Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 8 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo para la solicitud de ingreso en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ubrique. Podrán pertenecer a la Protección Civil aquellas personas que quieran colaborar y prestar sus servicios de carácter voluntario en la Protección Civil local sin importar raza, sexo, ideología política o religiosa, no estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, no haber sido expulsadas de una agrupación por resolución administrativa firme, no padecer enfermedad ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones de voluntariado, superar el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil y finalmente aquellos otros requisitos que prevea específicamente el reglamento de la agrupación, que deberán en todo caso respetar el principio de la no discriminación. Las personas interesadas deberán de presentar el anexo 1 de solicitud de ingreso, que se encuentra en la web del Ayuntamiento de Ubrique, debidamente cumplimentado a través de las siguientes vías: a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ubrique, seleccionando el trámite de instancia general y adjuntando el anexo 1 de solicitud de ingreso. La identificación de los usuarios de la sede electrónica admite la modalidad de clave, certificado digital y DNI electrónico, y también por la vía presencial, entregando el anexo 1 de solicitud de ingreso en el registro general del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés: el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez, ha realizado hoy balance del desarrollo de la cabalgata de Reyes Magos, resaltando la gran aceptación que ha tenido el espectáculo de animación y baile de la Academia de Danza de Virginia Domínguez y del Grupo de Mayores Activos. Estas novedades, junto a la incorporación de la carroza del curtido, han sido las más comentadas de esta edición. La verdad que muy contento, y desde aquí darle la enhorabuena principalmente a Virginia por el trabajo que ha hecho, ¿no? Y la verdad que sí, muy contento. Eran cositas que teníamos, propuestas nuevas que queríamos sacar y hacer, y tras haber recibido su proyecto, haberlo estudiado con ella y haberle dado forma, pues nada, vimos claramente que sería algo ilusionante y que le daría una vistosidad totalmente diferente a la cabalgata, y claramente está la gente súper contenta y creo que muy satisfecha, ¿no?, del resultado, ¿no? Algo totalmente diferente a lo que veníamos viendo en años anteriores, y que hay que agradecerle tanto a Virginia como a los demás, como mayores y curtido, que también han colaborado con nosotros y se lo han currado bastante. Y es muy vistosa, muy bonita y muy muy trabajada, ¿no? Ya te digo, llevábamos bastante tiempo desde que nos sentamos, que me presentó el proyecto, y desde el primer momento lo vi con buenos ojos, porque está claro, hay cosas que se ven desde primera hora, que vienen con ganas, que vienen a traernos cositas nuevas, y por qué no, si todo para sumar y para sacar cositas que valen para mejorar el pueblo y para su fiesta. Ya me había comentado ella anteriormente que incluso la había presentado, pero no le hacían caso, no le daban vistos buenos, y la verdad que estaba un poco decepcionada y demás. Y yo, sin embargo, desde el primer momento que me senté con ella, pues no sé, era arriesgar también, pero creo que viendo el trabajo que tiene detrás y valorando las cosas desde el primer momento, de que te las plantean y de qué forma te las plantean, pues tú ya ves si hay algo, que hay trabajo, ¿no?, detrás, que no es algo que viene por echar un rato. Y estas cositas pues hay que mirarlas con detalle, hay que también apostar por nuestra gente, nuestro pueblo, y darle oportunidades, y como no, si es para mejor para todos, pues mucho mejor. El 100% no te voy a decir, pero la mayoría sí, de que respetan, ¿no?, y cuando ven cositas nuevas, cosas bonitas y demás. Aquí tenemos bastante personalidad, como que digo, en Ubrique, y acompañamos y ayudamos. Se está viendo en las últimas fiestas, por lo menos en las que yo estoy ayudando, intentando hacer lo mejor posible, y desde la que yo llevo, por ejemplo, desde feria, el alumbrado y estas tres que hemos hecho ahora mismo, la verdad que muy contento, ¿no? La gente está por la labor, ayuda, colabora, y hombre, siempre hay cositas que se escapan, ¿no?, que ahí no podemos estar en todo, pero bueno, la mayoría súper contento y súper agradecido de cómo actúa la gente. Me hablaban, me decían que era la primera vez que contaban con ellos, ¿no?, para un evento así, de que colaboraran con ellos y demás, sobre todo ofrecerles el poder salir, ¿no?, y poder disfrutar, que es lo que importa para que ellos disfruten, que son los principales, ¿no?, que lo viven y lo disfrutan como los que más. y verle esas caritas de ilusión y hombre, las calles abarrotadas aplaudiendo y viendo los eventos, pues para ellos un gran día, un gran momento. Que si te fijas, hay sitios donde hay caramelos por el suelo. Yo cuando terminé el plaza de ayuntamiento, que fue en el sitio donde menos caramelos echamos, yo cuando salí del ayuntamiento había caramelos por el suelo abarrotados. Ahí hay momentos que a lo mejor, porque claro, ya te digo, teníamos 4 puntos. A lo mejor una vez que vaya a llegar a algún punto, pues puede ser que algún rey haya echado con más frecuencia en algún otro, o porque se había parado un poco la carroza y demás, y en sitios puntuales puede ser que hubiese menos cantidad mientras recargaban o no. Faltar, te digo que no faltaron, te digo que hubo 3.000 kilos de caramelos y creo que más sobraron que faltaron, porque después de pasar por la Avenida de España y ven muchos caramelos también por el suelo. Entonces, hay de todo. Aparte de que estaba informada y demás, vio que la cabalgata iba bastante completa, tanto en peluche, balones y caramelos. Teníamos, ya tú lo has dicho, en sitios puntuales pues puede ser que hubiese un poco menos de cantidad, pero porque claro, depende de la zona, pues llevan más o llevan menos, y así van ellos tirando también. Pero vamos, que teníamos bastantes previsiones y había bastantes caramelos. Sí, sí, está claro, son momentos que se pondrán en tensión. Sabemos que hay mucha gente que pega mucho tiempo ahí juntos, saltando, cobrando, como digo yo, por coger una pelota o cualquier cosa, y algunos pues entrarán en tensión, se pondrán nerviosos y de ahí pues saltarán alguna chispa. Pero hay que concienciarlo de que esto es para pasarlo bien, para que disfruten y para que pasemos un buen momento, no para que nos llevemos un mal rato. Entonces, claro, desde aquí nada, decir a la gente que tenga civismo y que las fiestas son para disfrutarlas, no para sacar problemas. Y nada, disfrutemos y que vaya, que intentemos que no sucedan más cositas. Tras la celebración de las fiestas navideñas, ese festejo se trabaja ya en la organización del Carnaval de Ubrique 2024. Ya hay que empezar, ya hay que empezar. Ya tuve una reunión con las agrupaciones y demás para ver más o menos sus puntos de ideas, ¿no? Que ellos llevan muchos años, tienen más opiniones que cualquiera, me gusta escucharlos y ya de ahí pues sacar mis propias conclusiones e intentar darle forma a las cositas. El carnaval es algo que, bueno, intentaremos mantener la línea que llevan, está claro, no se puede variar mucho tampoco en todas las fiestas, todo no se puede cambiar, pero bueno, intentaremos mejorar algunos puntitos que ellos nos dan su punto de vista y ya sí, esta mañana los he convocado para el miércoles, tendremos una nueva reunión donde ya haremos el sorteo para ver cómo irán actuando y demás, y ya intentaremos ir cerrando los eventos y me pondré en contacto con las asociaciones y colectivos que suelen hacerlo en esta época, y vamos, ya te digo, esa misma tarde también tenemos reunión de grupo y nos pondremos en marcha para empezar a enderezarla. Mi información ahora mismo te puedo decir que son 5 legales. Venga. Legales, porque te digo, de agrupaciones que salen, que van a todos los sitios, y luego tenemos 6 más, creo, ilegales, un total de 10 o 11. La verdad que es una cantidad buena, pero bueno, todos no pueden comprometerse tampoco a ir a cantar a todos los sitios, porque ya también muchos tienen trabajadores fuera, y hay muchos inconvenientes también para que puedan estar en todos lados. Serle que también suman. Nada, animar que salgan y pasar otra buena fiesta, pasarlo bien y disfrutar, que es lo importante. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo viernes 12 de enero se inaugura a las 6:30 p.m. la exposición de fotografía química Piedra y Cal. Se trata de una muestra que incluye fotografías de autor realizadas de forma analógica por los integrantes de la Asociación Fotográfica de Grazalema. La exposición se podrá visitar del 12 al 31 de enero en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán. Por otro lado, la Asociación Cultural Alter Ego Teatro informa sobre la organización de un taller de teatro para niños y jóvenes, cuyo objetivo es ofrecer las pautas necesarias para la realización y montaje de una obra de teatro. El taller está dirigido a un alumnado con edades entre los 7 y los 17 años. Se impartirá de lunes a miércoles de 6 a 7 en la salita de teatro, comenzando el próximo 22 de enero y hasta el mes de mayo. El monitor del taller será Diego Borrego Pérez. Las personas interesadas en participar se pueden dirigir al teléfono 679-968-895 o bien al correo electrónico asociacionalteregoteatro@gmail.com. Y una última cuestión antes de finalizar. Escudería Ubrique ha hecho pública en redes sociales la fecha de celebración de la 28ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz, que en este año 2024 se disputa en el fin de semana del 12 al 14 de abril. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.